Bueno, Paula, esta es, primero que todo, esta es una radio, ¿no? Aquí funcionan la radio, varias radios. Aquí está Bagual, como la radio de Guaval. Aquí está Juanito Funky Bugalú representando la radio de Satélite Sur System, en medio del marco del Radio Relajo, ¿no? Entonces, básicamente queremos recopilar un poquito las impresiones de lo que ha pasado. Bien, pues ha sido muy especial este día porque fue por reencontrarse con un material que yo no veía hace mucho tiempo, un documental que ya tiene 20 años y digamos que se hizo en el marco de un trabajo de grado en la Universidad del Valle con dos amigos entrañables con los que me he seguido viendo, pero juntos no hemos visto el documental. Uno de ellos no pudo venir, Alberto Bejarano. Con César sí fue súper chévere volver a ver, digamos, como toda, escuchar la música, ver los personajes y acordarnos de cómo fue todo el proceso de investigación y de pensarnos cómo iba a ser la estructura del documental y el montaje. Es probable que tenga unos instantes así como de que uno no volvería a hacer eso, como unas imágenes que uno dice, pero también hacíamos memoria que hacer las disolvencias era de edición no lineal, era montar en orden, o sea, tenías que tener súper claro cómo tenía que quedar la estructura del documental y qué plano iba después de cuál, porque no había oportunidad de hacer un inserto como sucede ahora. Entonces, las disolvencias, eso casi que va a tener Daniel Iaguzzi, que fue el montajista, tenía que tener tres manos, porque suelta aquí, como para poder hacer las imágenes allí como en disolvencia y en movimiento, eso era toda una proeza. Entonces fue bonito, yo no me acordaba cómo conseguimos las fotos, por ejemplo, con quién conseguimos las fotos. Entonces fue muy bonito encontrarse con los amigos que queremos la música, que queremos la salsa, que queremos la Universidad del Valle. Y bien, no, yo estoy pues muy, muy contenta. Sí, soy, digamos, como no he vuelto a hacer ejercicios audiovisuales personales, sino como productora y en el campo de la formación audiovisual. Entonces, rico, rico saber. Ahí le decía a César que surgió una idea bonita con respecto al documental de Pande. Y bueno, y mirar y seguir como en este campo del audiovisual y de lo musical, que es vital para Cali. Bueno, yo quisiera que nos expusieras un poco, fuera de lo académico, ¿cómo fue toda la estrategia para poder ustedes rodar en un espacio tan agreste como fue ese escenario de esa época con estas? Nosotros arrancamos el taller de audiovisuales de la universidad e hicimos un documental que se llamó La Siempre Viva. Con ese documental sobre el personaje de María del Carmen Huertas, de Que Viva la Música, empezamos a buscar mujeres rubias en Cali. Queríamos un tipo de mujer rubia que pudiera ser la de la novela, pero otras mujeres rubias populares también, digamos como con otro tono, de otros espacios, de otros tipos de músicas. Entonces buscamos todo tipo de mujeres y creíamos que lo que Andrés Caicedo había querido era hacer como una metáfora de que María del Carmen era Cali, era la ciudad. Entonces dijimos, vamos a buscar a través de las mujeres la ciudad. Cali es una mujer, busquemos una mujer rubia que nos sugiera la ciudad. Hicimos ese documental y nos topamos con este espacio y dijimos, no, aquí está el trabajo de grado. O sea, nosotros queríamos, fuimos como de la segunda generación que hizo trabajo audiovisual en la universidad, en la Escuela de Comunicación. La primera generación fue la generación de Adriana Villamizar, que hizo un documental de Pepe Sánchez, Fernando López, que ahora hace publicidad y hace cine experimental y películas experimentales. Entonces dijimos, no, queremos hacer un documental, y ese documental fue porque nos topamos con el espacio. Empezamos a hablar con Richie, empezamos a ver los chicos que bailaban y empezamos a escoger los personajes, el DJ, la niña del pelo largo, la niña que tenía un hijito, Gilbert, que es el que vende gaseosa. Bueno, y entonces encontramos los personajes y empezamos a hacer investigación. Ellos, más o menos un año de investigación, íbamos más o menos cada 15 días a Saturday sin cámara, a mirar, digamos, el espacio, la lógica del espacio, la requisa, la música que se ponía, el vestuario, todo, absolutamente todo. Le decía a César que grabamos con una super VHS, que eso, o sea, ya. Y entonces hay como unas dos o tres imágenes en super VHS, super reventadas, pero que eran preciosas en términos de comunicación, entonces en términos de composición visual, y comunicaban muchísimo. Entonces dijimos, no, esas imágenes así estén un poquito sin la definición necesaria tienen que quedar, y efectivamente quedaron en el documental. Y ya el resto sí lo hicimos tres cuartos. El camarógrafo era Oscar Bernal. Con la programadora de la universidad tuvimos tres días de rodaje, pero nosotros rodamos mucho tiempo con Super VHS. Y hubo un momento en que Oscar soltó la cámara y César cogió la cámara. Y entonces fue súper chévere, porque nosotros estábamos muy familiarizados con el espacio, muy familiarizados con los muchachos. Y casi que Oscar pues hizo un trabajo de registro muy bonito, pero César se tomó la cámara y fue también como recrear lo que ya habíamos pensado. Entonces eso, el montaje fue con Daniel Iaruzzi, que es músico, que también le pescó un poco como el tono y el ritmo necesario para jugar con el montaje. Y bueno, no sé si respondí la pregunta, me perdí. Oh, sí, creo que te acercaste un poco a lo que era el plan de rodaje. Entonces surge a partir de encontrarnos con ese espacio, o sea, como de toparnos, buscando mujeres relacionadas con el amor por la música y por la ciudad. Encontramos el espacio y dijimos, aquí está el trabajo de grado, y queríamos hacer historias de vida, y queríamos hacer ver cómo esa patica con la historia de la ciudad y de la salsa, que fue lo de los años 70, pero obviamente estos chicos bailan en tenis, es otra cosa. Bueno, sí. Bueno, yo creo que tienes algo allí. Para cerrar un poquito, quisiera como aventurarme en una respuesta del tipo, como para rescatar un poquito, hacer un paisaje de ese, del espíritu del lugar, ¿no? Porque pues, nos despierta como mucha remembrancia ahí, ¿no? Como esa rescate de la tradición. Y también esa respuesta quisiera que estuviera un poquito enfocada. Al principio de la emisión estuvimos comentando un poquito del término del guabaloso, ¿no? En el documental hablamos del guabaloso, del guabal, de Colón, del Dorado, de la 18, me parece. Entonces por ahí sí me gustaría que habláramos. Sí, pues bueno, ellos diferenciaban mucho como ellos y la ciudad, es una cosa muy curiosa. Entonces como que ellos y su espacio más íntimo y de su forma de bailar y la ciudad. Entonces ellos decían, no, pues si vamos a ir a una discoteca cualquiera comercial y vamos a bailar así, nos van a ver como los guabalosos. Como que la idea, como lo que ahora es el equivalente, digamos, un poco a Agua Blanca, era que los guabalosos eran como el oriente de Cali, de pronto como el estrato más bajo. Entonces se acuña ese término. Y lo del agualudo, sí, digamos que traía toda esa tradición 60, 70, y ellos hablaban del agualudo sin conocer la historia. O sea, ellos sabían de música, sabían de canciones, pero ellos no tenían bien el referente histórico. Hacían alusiones un poco a que mi papá, que mi mamá, no sé qué, pues no tenían bien. Y nosotros sí dijimos, porque nos habíamos leído el libro de Alejandro Ulloa de la historia de la salsa en Cali, dijimos, no, tenemos que dar como ese nexo entre ese pasado de esos agualulos de los años 60 y ya el agualulo de los 90, porque eso es años 90, bueno, los comienzos de los 90. Ya, yo quisiera hablar un poco en términos del producto cultural, o sea, qué significó para vos esta exhibición de hoy, pero también además qué significa este producto cultural para el futuro, si en realidad cada vez pareciera que no, además de perder vigencia, como que gana más prestigio. Sí, eso fue muy bonito. Yo le decía a César que ya los buses, por ejemplo, los buses, los colectivos, seguramente en un tiempo pues no van a ser como la forma de transporte. Ver las ciudades, como el Puente Ortiz, digamos, está cambiado también, ciertos espacios de la ciudad. Entonces yo creo que cualquier registro audiovisual se vuelve un documento, o sea, más allá de si tiene valor o no estético, si tiene reconocimiento o no, quiénes lo hicieron, es que cualquier material audiovisual tiene un sentido en términos de memoria, en términos de poner a pensar a la gente sobre el pasado, y eso me parece pues como chévere. Y en el caso pues nuestro de haber hecho este documental hace tanto tiempo y volverlo a ver, pues fue muy rico, y que la gente lo disfrutara también fue pues como pensar que, yo no sé si será vigente o no, pero sí creo que la gente al disfrutárselo fue como que importante haberlo hecho. Y creo que, bueno, como me interesa mucho la formación audiovisual, pues finalmente ahí hay una apuesta inmensa por seguir pensando que es vital pensarse la ciudad, pensarse los cambios que tiene la ciudad, y la música, pues que es el tema, digamos, en Cali, y el bailar también, ¿no? Que es algo que está ahí como muy ligado a nosotros. Entonces, muchas gracias. Oh, ok, muchas gracias a vos. Fue Para mí personalmente ha sido una noche memorable. Este documento me trae una cantidad de nostalgias. Pues no es que haya sido un apasionado de esa época, pero sí iba allí como también como curioso y también entendiendo un poco la movida. La requisa y dejar los compañeros que iban con la chaveta, la dejaban en la entrada y todo ese rollo, pues la escondían por el río y luego se entraban. Para mí ha sido, siempre será un placer ver este documento tuyo. Sí, gracias. Bueno, y el espacio, los felicito a todo el equipo, que ha organizado estas programaciones culturales, porque yo creo que es vital ese trabajo como de revisar, de pensar, de un pretexto para encontrarse, y eso me parece que es muy bien. Muchas gracias a ustedes que están tan jóvenes y que tienen tanto por hacer. Muchas gracias. Chao, chao.